Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero es hora de empezar a hablar de juegos modernos aquí, así que voy a hablaros de Mad Max. Bienvenidos al quinto capítulo de Hablo de Videojuegos. Bueno, pues Mad Max es un videojuego del año 2015, de este mismo año en el que estoy grabando esto, publicado por Warner Bros. Interactive, la división de videojuegos de la gente esta que hace películas y tal. Es un juego que está disponible para PC, para Play 4 y para Xbox One. Así que ya os dije cuando empecé este programa que no todo iban a ser juegos antiguos, aunque sí la mayoría. Pues bien, aquí tenéis un juego moderno, muy, muy moderno. Bueno, ¿de qué trata Mad Max? Pues como su nombre dice, está basado en el personaje cinematográfico creado por George Miller y que fue interpretado por Mel Gibson y ahora mismo está siendo interpretado genialmente por Tom Hardy. Una cosa que me gusta de este juego es que el Max del juego no es ni un actor ni el otro, sino que es como una especie de mezcla entre los dos que hace una cosa diferente, pero que al mismo tiempo reconocemos al personaje de las películas en él. No sé, me parece interesante esto. Pero ¿quién es Mad Max? Por si no habéis visto la que posiblemente es la mejor peli de acción de la historia, que también es de este año. Pues Max es un tío australiano que antiguamente era una especie de policía en un mundo decadente al borde del postapocalipsis. A lo largo de sus aventuras, su mujer y su hija acabaron muertas, asesinadas por un criminal que se vengaba de él, y el mundo poco a poco fue decayendo más y más, hasta que hoy en día es un mundo totalmente postapocalíptico, desértico, en el que no hay casi comida, en el que casi no hay agua. Bueno, de hecho, la idea que tenemos hoy en día de lo que es el post-apocalipsis la inventó la primera película de Mad Max. Ya había películas post-apocalípticas antes, pero este mundo desértico tan concreto, esta imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Como sería yo sé, el equivalente a videojuegos, lo que sería el Fallout, lo que sería el Wasteland. Pues esto viene de Mad Max, de las películas, sobre todo de la segunda, que es la que ya se metió a saco con esto. Y este juego adapta las aventuras de este personaje a eso, a un medio interactivo. Max es un personaje muy curioso porque es un hombre totalmente devastado por dentro. Es un hombre que perdió su humanidad. Lo único que piensa es en sobrevivir. No es un héroe al uso. De hecho, es un héroe cuando es un héroe es porque no le queda más remedio, ya que él no tiene humanidad. Su esperanza se fue y lo único que le mueve hoy en día es el instinto de supervivencia. Prácticamente se volvió loco en ese sentido. De ahí su nombre de Mad Max. Su nombre verdadero es Max Rokatansky, pero es divertido porque es de guión. Nadie le llama Rokatansky en ningún momento, ni en las películas ni en el juego. Ese nombre lo ves en los créditos cuando termina la peli, por así decir. Entonces, este personaje es más interesante lo que le pasa que él en sí, porque ya os digo, es un tío que está muerto por dentro, por así decir. Entonces, no es un personaje realmente interesante. Pero esto, siendo un videojuego, no es un gran problema, porque estamos acostumbrados a personajes que están muertos por dentro o que tienen muy poca motivación o ninguna. Es decir, ¿por qué Super Mario va a rescatar a la princesa? Pues porque sí. ¿Por qué Link va a rescatar a Zelda? Pues porque sí. Muchas historias de los videojuegos se basan en el ¿y por qué no? Sinceramente, rollo ¿y por qué no? Y no le deis más vueltas. Pues la vida de Max se basa en este ¿y por qué no? Sinceramente. Y entonces es un personaje muy interesante para un videojuego, porque ya en las películas es un personaje de videojuego. Curiosamente, ya en la primera película, aunque ahí no había perdido del todo su humanidad, vemos cómo la pierde a lo largo de la cinta, ya ahí es muy personaje de videojuego, es un tío muy callado, que casi no habla. En la última película, de hecho, en la genial Furia en la Carretera, gruñe más que habla. Y por eso, cuando se anunció que se estaba haciendo este juego, a mí me causó curiosidad. Yo nunca fui muy fan de las películas de Mad Max. Creo que tienen buenas ideas, creo que son imaginativas visualmente, creo que las persecuciones de coches están rodadas de puta madre en todas, pero creo que la saga no explotó realmente hasta esta última película, hasta Furia en la Carretera. Entonces me volví absolutamente fan del universo de Mad Max y de él y de todos esos coches tuneados con chatarra, por así decir. Antes creo que son unas películas con ideas muy buenas, con persecuciones muy buenas, pero que todo lo que no son persecuciones tiene un ritmo bastante lento, incluso para la época en la que se hicieron. No así en la última película, tengo que decirlo. La última película es la cosa más frenética que vais a ver en vuestra vida. Y me encanta. Es un nuevo tipo de hacer cine. Hasta hoy en día, y perdonad que hable tanto de películas, pero esto va a tener su sentido para cuando trate el juego. Hasta que se hizo Furia en la Carretera, se creía que el cine de acción funcionaba a base de set pieces, o sea, grandes secuencias con parones y otra gran secuencia, ¿no? De espectacular, de acción y tal. Pero Furia en la Carretera viene a demostrar que si lo haces bien, toda la puta película puede ser una gran y enorme secuencia de acción. Furia en la Carretera es una persecución. Toda la peli es la misma persecución. Primero para un lado y después para el otro, pero es la misma. Y hace que no canse, hace que no aburra y hace que estén pasando cosas todo el rato. Esto se creía imposible. Hace falta un genio como George Miller para hacer esto. Hay gente que cree que esta película va a cambiar el cine de acción, que va a haber un antes y un después en el género, porque se demuestra que no tienen por qué ser a base de set pieces. Pero yo creo que no. No creo que haya un antes y un después de Furia en la Carretera, porque hay que ser un genio para hacer eso bien. Eso o lo haces genial o lo haces estrepitosamente mal. No hay término medio. Una peli de acción con set pieces te podrá salir mejor película, peor película. Con Furia en la Carretera era facilísimo cagarla. Esto lo hace otro tío. Cualquier director que haga cine de acción hoy en día hace esto y la película es una mierda. Es así. Tuvo que venir George Miller a hacerlo. Otro tío hace una mierda de Furia en la Carretera. Por eso yo creo que no va a haber un antes y un después de esta película, porque es tan arriesgada y tan imaginativa y tan frenética y todo está tan bien calculado que solo lo podía hacer él. Y diréis vosotros, ¿por qué os doy esta chapa con la película? Yo vengo aquí a que me hables del juego. Pues porque el juego, siento decirlo, pero hace todo lo contrario. Ahí donde todas las películas de Mad Max, pero sobre todo esta última, son atrevidas, son ingeniosas, son algo que no existía en el momento que se hicieron. Pero el juego, por lo contrario, juega muy sobre seguro. Nunca mejor dicho, es una mezcla de cosas que ya vimos antes. Muy bien ejecutadas, muy bien combinadas, muy bien mezcladas, eso sí, pero son cosas que ya vimos en otros juegos. A ver cómo os explico. Lo más imaginativo que tiene este juego es lo del coche. En el universo de Mad Max sabéis que los coches son muy interesantes y muy importantes. Se supone que no hay gasolina, entonces a lo que se dedican es a ir en coche haciendo carreras suicidas y matándose y combatiendo en coches. ¿Por qué? ¿Y por qué no? El mundo está loco. O sea, no le busquéis mucha más explicación. Entonces, la gente lucha por gasolina, aparte de por comida, y hay auténticas. Ya os digo, esto parece la carrera de la muerte, pero en el desierto. Las películas de Mad Max. Y este juego no es una excepción. En este juego, al principio nos privan de nuestro coche, el coche que tiene Max desde la primera peli, y nos quedamos sin él. Entonces, tenemos que conseguir otro coche. Y conocemos por casualidad a un tío deforme, que es un mecánico. Un dedos negros, como se llama, porque una cosa que tiene este juego es que el mundo de Mad Max está muy bien representado y muy cuidado, y en este mundo, como es el futuro empieza a surgir una especie de neolengua, empiezan a surgir unas palabras que no existen hoy en día. Entonces, un mecánico no es un mecánico, es un dedos negros. Tiene ciertos detallitos así. Entonces, conocemos a este tío que se llama Chambucket, que está medio loco y cree que somos el Mesías, básicamente. Cree que somos el Jesucristo del desierto. Entonces, se compromete a ayudarnos construyéndonos su magnum opus, porque según una religión que él tiene en su cabeza y que no sigue nadie más, somos el elegido para conducir el magnum opus y librar al yermo de la tiranía. Nosotros, como Max, no creemos ninguna de estas gilipolleces. Pero bueno, el tío está aquí para ayudarnos. Así que a lo largo del juego vamos a ir construyendo este coche con las piezas que nosotros queramos y vamos a recorrer el yermo en él, vamos a tener carreras en él, vamos a luchar en él como si se tratara casi del Carmagedón. Y es lo más imaginativo que tiene el juego. El resto del juego es, a ver, la forma de combate de Max. Es una forma de combatir como la de Batman en los juegos de Arkham, o como la del Montaraz este en el Sombras de Mordor. De hecho, creo que tiene gente del Sombras de Mordor por el medio este juego. Con unas cuantas modificaciones, pero no deja de ser esa forma de combatir de un botón para atacar, un botón para bloquear y nos movemos. Ya sabéis cómo va la movida. Pero sin embargo, creo que me gusta bastante más la forma de pelear de Mad Max que la de las Sombras de Mordor o las de los juegos de Batman. ¿Por qué? Porque los juegos de Batman, por ejemplo, querían hacerlo muy bonito, muy estilizado, muy como el cómic, por así decir. Muy, mira cómo salto mientras peleo y la capa ondea al viento y tal. Mad Max, teniendo esta fórmula para combatir, es todo mucho más creíble, mucho más realista. Max es un personaje mucho más anclado en la Tierra que Batman, por así decir. Max, de hecho, es uno de los primeros personajes de cine de acción que sufre y que tiene heridas y que sus heridas se conservan de una película para otra. De hecho, después de la primera película, si os fijáis, Max tiene una ligera cojera, que en este juego se respeta también. Entonces, es un juego mucho más creíble, por así decir, ¿no? Porque el personaje lo es. Entonces, me gusta más este sistema de combate porque te crees que se están pegando de verdad, por así decir. Hay golpes bajos, hay ataques por la espalda totalmente rastreros, hay, no sé, volver las propias armas de los tíos contra ellos, hay directamente pegarle un tiro con la escopeta en la cara a alguien. Es mucho más creíble, hay llaves de lucha libre, hay cosas que eso lo puedes hacer en la vida real si sabes, por así decir. Lo de Batman es muy muy cómic, está muy bonito, queda muy bien en el juego, pero no sé, me hace gracia que un personaje en un videojuego luche de forma realista y creíble. Y las peleas son, incluso cuando peleamos contra muchos enemigos a la vez, nunca son tantos como para que no pensemos, un tío bien entrenado podría tumbar a estos tíos juntos. Es así de realista. Otra cosa que tiene es que la forma de jugar en sí, aunque vayamos mucho en coche y tal, es como la de un Far Cry. Es un Far Cry, pero si se controlase como un Assassin's Creed. Si jugasteis al Assassin's Creed, a uno de los buenos, por lo menos, ya sabéis cómo se controla. Es una forma que, la verdad, a mí me parece muy cómoda. Aprendes a jugar en un minuto y tiene posibilidades el sistema y está bien. No sé, descubrí los Assassin's Creed relativamente hace poco y me gustan mucho el 2 y el 4. Y el Mad Max no deja de ser Assassin's Creed en el yermo, que era algo que ya era algo parecido en el Sombras de Mordor. El Sombras de Mordor era Assassin's Creed en Mordor. Pues esto es Assassin's Creed en el yermo de Mad Max. Realmente funciona este sistema, pero es algo que ya vimos muchas veces. ¿Y por qué digo lo del Far Cry? Porque el juego consiste en subirse a torres. Aquí son globos, pero son torres. Subir al propio globo es como un pequeño puzzle, ¿no? Como la que tienes que saber por dónde ir y qué hacer, ¿no? Como las torres de radio del Far Cry 3. Aún no juega al 4, no sé cómo es en el 4, pero en el Far Cry 3 es eso. te subes a torres y ves sitios. Creo que hay, los Assassin's Creed también tienen un poco de eso. Es una mezcla de Assassin's Creed, Far Cry, Batman, Carmageddon, incluso, a su particular manera, todo pasado por el tamiz del universo cinematográfico de Mad Max. Que queda bien, pero ahí donde las películas eran salvajes y arriesgadas, el juego ya va a algo que sabes que va a quedar bien. No, no se atreve con nada nuevo. Y ese es el pequeño fallo que le podemos encontrar al juego. Otra cosa que tiene este juego, que me parece curiosísimo, y no sé si hay muchos juegos que lo tengan, porque ya os digo, no estoy muy versado en juegos actuales, es que este juego es. Lo describía hablando de él con amigos. Es un juego que es el juego de móviles hecho triple A. O sea, es un juego para móviles, pero hecho para PC, hecho con pasta. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, entra dentro del mundo de Mad Max, pero a ver cómo os lo explico. Mad Max, nosotros en las películas vemos justo sus aventuras. Pero se supone que lo que hace mientras no está salvando a alguien por casualidad es sobrevivir, buscar comida, buscar chatarra, buscar agua y buscar gasolina. Y en el juego vemos cómo corre sus aventuras, cómo ayuda a alguna gente sin tener muchas ganas, pero también vemos estas cosas que no vemos en las películas, pero intuimos de qué hace Max cuando no está haciendo nada. Así que efectivamente el juego va de conseguir chatarra, de conseguir agua, de conseguir comida y de conseguir gasolina. Y la chatarra, a ver, la gasolina nos sirve para que el coche nos funcione, claramente. El agua nos sirve para guardarla en una cantimplora y rellenar la vida cuando queramos. Y la comida nos sirve si la encontramos por ahí tirada, rollo latas de comida de perros o gusanos en algún cadáver, así de mal está el mundo, para rellenar la vida inmediatamente. ¿Para qué nos sirve la chatarra? Pues la chatarra nos sirve para mejorar nuestro coche y para mejorar a Max. Max puede ir como fabricándose nuevas ropas que le ayudan a protegerse más, a tener más defensa, a tener más ataque y así. Y el coche para variedad de cosas, ¿no? Neumáticos más grandes para andar por la arena, pinchos para que no se nos suban los malos al coche, diversos tipos de armas incorporadas en el coche, cosas así. Entonces, el juego nos recompensa por. Nosotros cogemos chatarra, se recoge muy lentamente, además. La cogemos y la gastamos. Entonces se nos abren nuevas opciones, porque lo del coche es como una especie de menú en el que desbloqueas cosas. Y entonces se nos abren nuevas opciones para las que necesitamos conseguir más chatarra, para que se nos abran nuevas opciones. Y es como si nunca fuera a acabar. Y lo que nos lleva adelante, lo que nos mueve, no es precisamente el argumento, porque el argumento básicamente es Max está loco. Cree que hay una tierra prometida más allá de un sitio al que tiene que llegar y en el medio de ese sitio hay un tío malo al que habrá que matar para que te deje pasar. Ese es todo el argumento. O sea, no tiene más. Es un argumento perfecto para Mad Max. Si veis los argumentos de las películas son eso. O sea, son chorraditas, excusas para que el tío se mueva. Pues en el juego igual. No es una cosa que nos mueva como jugadores. Como si puede ser la historia de un Assassin's Creed, por ejemplo. Por no salir de los juegos a los que en los que se basa este. Pero la chatarra es la que nos mueve. Y la gasolina, ¿no? Se nos va a acabar la gasolina del coche y decimos, es hora de atacar a este fuerte enemigo para conseguir más gasolina y poder seguir moviéndonos. Y aquí hay chatarra también, entonces la voy a coger y voy a mejorar el coche, pero oh, si la mejoro, si cojo un poco más de chatarra puedo tener unos un motor mejor, pues voy a coger más chatarra. Y es todo así. Y es tremendamente adictivo. No me preguntéis por qué. O sea, yo no soy una persona que se enganche a los juegos. Yo me resulta muy difícil jugar más de media hora seguida a cualquier juego. Incluso a mis juegos favoritos es muy raro que yo llegue a jugar tan siquiera media hora. Pero este juego engancha. Y engancha de la misma forma que enganchan los juegos de móvil. Toda la base del juego consiste en mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar, y mejorar más. Y cuando estás mejorado quieres mejorar más, y dices, voy a buscar más chatarra para mejorar más. Y es eso, como un juego de móvil, solo que tiene estos elementos que lo hacen mucho más interesante, claramente, como estar ambientado donde está, controlar al personaje que controlamos, que las mecánicas del juego van muy sobre seguro, pero funcionan realmente, y eso nos mantiene enganchadísimos, es flipante, la verdad. Y el mundo del juego, o sea, es un mundo abierto, no es inmenso, pero hay un mogollón de cosas que hacer. Que las cosas que hacer son siempre lo mismo. Y siempre acaban en conseguir chatarra. Pero da igual, porque engancha muchísimo. Además, otra cosa que yo tenía miedo cuando compré el juego. Tenía miedo de que, como este mundo postapocalíptico es un desierto enorme, tenía miedo de que fuera aburrido el juego, en este sentido de que todo es igual, no hay nada que ver. Pero con las pocas herramientas que esta ambientación proporciona, los tíos de Warner nos dan un mundo muy interesante de ver, visualmente precioso. O sea, de hecho hay momentos en los que yo creo que se pasa de preciosidad, porque quedamos en plan de joder, yo quiero vivir aquí, qué bonito es esto. Cuando no sé hasta qué punto era la idea de... O sea, se supone que tiene que dar la idea de que estamos en un sitio jodido. Pero es que es un sitio muy jodido, pero muy bonito a la vez. Siempre hay algo que ver, siempre vemos algo en el horizonte. Si vemos algo en el horizonte, podemos ir hasta eso. Todo es un gran desierto abierto, muy bonito, en el que no faltan las cosas que explorar. Y siempre tenemos ganas de explorar. A lo mejor vamos a una misión de desenterrar un tesoro. Desenterramos un tesoro y justo alzamos la vista y vemos que en el fondo hay algo. Y decimos, wow, vamos a ir ahí a ver qué es. Y así todo el rato. Es flipante. Pocos juegos, por no decir ningún juego postapocalíptico, consigue esto. De interesarnos por el paisaje hasta el punto en el que uno de los entretenimientos que puede dar el juego es pasear. O sea, voy a andar por aquí solo para ver el paisaje. No conozco ningún otro juego postapocalíptico que tenga eso. Y creo que es un gran logro, porque era muy difícil hacer que este mundo sea interesante para explorar. Pero lo tienen muy, muy currado. Problema que tiene el juego, que es lo mismo siempre. Engancha muchísimo, pero va a llegar un momento que empiece a cansar un poco. Y ese momento es antes de terminar el juego, porque ya os digo, no deja de ser siempre lo mismo. Y a no ser que sea, hay gente que se engancha muchísimo con los juegos, que os lo vais a acabar en una semana del tirón. Si sois gente como yo que no se engancha nada, al principio os va a enganchar muchísimo, pero luego va a ir decayendo la cosa. Pero aún así es un juego entretenidísimo. Y es un juego muy muy recomendable si os gusta el personaje y si os gustan las películas del personaje y este mundo. Y en cuanto a las películas, ¿dónde encaja todo esto? Pues, a ver, la última película de Mad Max se lleva preparando un huevo de años. De hecho, originalmente iba a estar protagonizada por Mel Gibson. Aunque Mel Gibson, ya sabéis, que se le fue la pinza, se volvió un cristiano loco y es veneno para la taquilla. Es mejor no trabajar con Mel Gibson. Entonces, por eso George Miller tuvo que cambiar de actor y coger al grandísimo y infinitamente superior Tom Hardy. La película ya no se había estrenado cuando ya se estaba preparando este juego, pero sí que llevaba mucho tiempo en marcha. Es una película que llevaba un montón de años hacer. Y el juego ya va haciéndose desde hace un par de años. Entonces, hubo una retroalimentación ahí. Hay elementos de la película que están en el juego. La gente... No sé, yo veo reseñas de este juego, vi reseñas de cuando salió y todo el mundo decía, si queréis el juego de Furia en la Carretera, no lo compréis, porque no tiene nada que ver. Y yo, a ver, el juego de Furia en la Carretera no es. Pero, ¿cómo coño no tiene nada que ver? Tú jugaste el mismo juego que yo, viste la misma película que yo, está claramente ambientado justo antes de de Furia en la Carretera. Y vemos elementos nunca vistos en películas de Mad Max que se ven en este juego, que aparecieron en la película, que sí, que la película salió antes que el juego, pero el juego se llevaba desarrollando desde antes de que saliera la película, aunque la película ya estaba en marcha. Entonces hubo una comunicación ahí, y sí que hay elementos en común. De hecho, si veis la película, se nos habla de la ciudad de la gasolina, se nos habla de... vemos a los War Boys de Immortan Joe, nos damos cuenta de que Immortan Joe tiene un montón de hijos, se nos habla de lo que hay más allá de la ciudad de la gasolina. Pues bien, en este juego vamos a la ciudad de la gasolina, luchamos, el malo del final es uno de los hijos de Immortan Joe, que tiene War Boys, un poco diferentes, pero son War Boys y se comportan más o menos como los War Boys de Immortan Joe, y estamos en el otro lado de la ciudad de la gasolina. La película es casi una línea recta cuando empieza. Está la ciudadela de Immortan Joe y la ciudad de la gasolina en el fondo, que se ve en la lejanía, ¿no? Furiosa tiene que ir con su convoy en línea recta, pero se desvía. Pero si fuera en línea recta llegaría ahí, ¿no? Pues en el juego estamos justo por el otro lado. O sea, digamos que si Furiosa siguiera recta y atravesara la ciudad de la gasolina y siguiera, pues nosotros estamos ahí durante este juego. O sea, sí que está conectado con Furia en la carretera. Y me parece una forma muy bonita y muy imaginativa de conectarlo, ya que está haciéndose antes de que la película se estrene. Y no se mete en el argumento de Furia en la carretera, pero al mismo tiempo sí que vemos ciertos elementos en común. Y eso me gustó mucho. Me gusta mucho que los enemigos sean War Boys, porque me parece los mejores enemigos a los que se enfrentó Max jamás. Y aparte de eso también está la tribu de los cuervos, que aparece también en la película. Así que quiero decir que si todas estas reseñas que están saliendo, tanto en español e en inglés, sobre que no tiene nada que ver con Furia en la carretera, están totalmente equivocadas. Y no sé por qué. No sé si es que no vieron la película, o que la vieron y no le hicieron caso, o que no jugaron al juego, porque hay reseñas que se ven por ahí que se nota que no jugaron al juego. A lo mejor es que no jugaron al juego. Muchas reseñas de estas que tienen que salir el día antes de que salga el juego y a saber, yo no sé cómo coño hacen las reseñas la gente profesional, pero las hace de puta pena. Y ya os digo, a mí sí que tiene conexión con la película y me gusta. En ningún momento pisa a la película, y eso está bien. Ni contradice nada de las películas, y eso está bien. Está en un tiempo indeterminado, como cualquier película de la saga. Las películas de la saga siguen un orden cronológico, pero en ningún momento se nos dice cuándo exactamente. Y a mí eso me gusta, la verdad. Vamos viendo la decadencia del mundo poco a poco. Casi medimos la edad de Max por lo decadente que es el mundo de una película a otra. Y este juego no es una excepción. El mundo de Mad Max está muy muy bien entendido, muy muy bien currado y de hecho es lo mejor que tiene este juego. Para ir terminando, si queréis, ¿dónde podéis encontrar este juego? Si queréis jugar, aunque ya os digo, si no sois fans de Mad Max, hay juegos mejores que hacen más o menos lo mismo. No lo del coche, pero sí lo mismo. Si os va más la historia antigua del Renacimiento, pues igual podéis jugar al Assassin's Creed 2, por así decir. Pero si os va en este rollo, el Mad Max es un buen juego. Aunque ya os digo, no hay personajes realmente interesantes. Y hay alguno que parece que es interesante, pero no hacen mucho con él. Es más interesante el mundo y lo que puedes hacer en él que el argumento y sus personajes. Pero si aún así quieres jugar a este juego, ¿cuál es la forma más fácil y barata de conseguirlo? Pues si tienes un PC, si tienes una cuenta de Steam y si vas a G2A. Yo me lo compré ahí por 13 euros la semana que salió. No sé a cuánto estará ahora, pero a 15 euros no llega. Así que yo creo que, a ver, tampoco es un juego, creo yo, que merezca la pena pagar más. Como mucho, mucho, mucho, yo pagaría 20. Porque es un juego que está muy bien, pero tampoco es una maravilla. O sea, no paguéis más de 20 euros por el Mad Max, porque tampoco los vale. O sea, los gráficos están bastante bien, es realista dentro de lo que puede ser realista, el coche se comporta de forma realista, puedes construirlo de una manera para que sea más rápido, pero para que queme más gasolina, pero otro que sea más fuerte, pero que va más lento. Realmente funciona como funcionaría si lo hicieras de verdad el coche. Las peleas ya os digo que son creíbles. Y es, ya os digo, en general es un juego entretenido, pero no es ninguna genialidad, ni mucho menos. Entonces, yo pagué 13 euros por él y me pareció un precio más que correcto. Pero ya os digo, no paguéis más de 20, porque todo el atractivo que tiene este juego realmente es el mundo en el que se mueve. La música, por ejemplo, está descuidadísima. Los gráficos son muy muy buenos y lucen muy bien, pero tampoco son lo mejor que hay. El sistema de juego, ya os digo, es una mezcla de un montón de cosas que están vistísimas y que están incluso mejor hechas en algún otro sitio. Pero no están mal hechas en absoluto, y si os gusta esto, os va a gustar el juego de Mad Max. Así que, sin más, me despido y ya me contaréis si probasteis este juego, si os di ganas de probarlo o si no. Y bueno, ya sabéis que podéis escuchar este programa en iTunes y en iVoox y suscribiros ahí y darle estrellitas y comentar lo mucho que os mola y estas cosas. Y también, si os interesa el cine, podéis escuchar mi programa de cine que se llama This is a Robbery, que también podéis encontrarlo en iTunes y en iVoox. Y si os gusta mucho, mucho, mucho el cine y queréis ver cómo escribo de cine, podéis leerme en cable54.es. Dicho esto, pues si os pilláis el Mad Max, espero que os guste. Si no, por lo menos, por favor, ved Furia en la carretera, porque es una de las películas más alucinantes que vais a ver en vuestra vida. Así que hasta otra. Pasadlo bien.